pensar en mi tierra panameña. Me entra en el alma una pena y un gran deseo de llorar. Me pongo.